quiero ser desleal con la que me sabe amar, que en la buena y en la mala siempre, siempre está conmigo. Sería un tonto de tiempo completo terminar despreciando la dicha que tú me has brindado, más imbécil fuera yo. Mi bien, no te sientas dolida a razón de nuestro amor. Si algún día hice sufrir, perdón por mi gran error en dejarme llevar de un capricho. Maldito capricho, si el engañado era yo. Pero al recapacitar, te lo voy a confesar, quiero amar solo contigo. Dame la oportunidad, seguiré en tu corazón como tú vas en el mío. Así hasta la eternidad haremos un inventario solo con tu amor y el mío. Quisieron comparar para alejarme de ti, los quisieron separar de nuestro amor sincero. Si para ti yo he sido el primero, son detalles tan lindos que nunca por nada del mundo los voy a cambiar. No te sientas dolida a razón de nuestro amor. Si algún día hice sufrir, perdón por mi gran error en dejarme llevar de un capricho. Maldito capricho, si el engañado era yo. Pero al recapacitar, te lo voy a confesar, quiero amar solo contigo. Dame la oportunidad, seguiré en tu corazón como tú vas en el mío. Así hasta la eternidad haremos un inventario solo con tu amor y el mío.